Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaín. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Baño de Oralidad. Lo primero de todo me voy a presentar, no soy Dario, el presentador habitual de este programa. Soy Juan, del Canto de la Tripulación, de aquí de Radio Almaina, pero este año, junto con Dario, estoy colaborando para que este programa de Baño de Oralidad no decaiga. Como sabéis, quienes escucháis Radio Almaina habitualmente, Baño de Oralidad nació como un contenedor para radioficciones propias y ajenas, pero no solo. En esta nueva temporada nos hemos propuesto emitir también otros formatos, como documentales sonoros o audiolibros, materiales que poco a poco te iremos trayendo. Y sí, estas dos semanas pasadas te hemos traído una radioficción de producción propia hecha por el equipo de Hablar Sin Saber, un falso documental sobre los derrames cereales, un trasunto de nuestra añorada banda de derrames cerebrales. Si aún no lo has escuchado, te lo recomendamos y mucho. Por eso también lo hemos dejado sonando durante dos semanas. Y hoy, en Baño de Oralidad, te traemos un par de episodios de un programa argentino súper interesante que conocimos hace años. Se llama Radio Oculta. Es una producción sonora que entra dentro de los muros de la cárcel para sacar la voz de la gente presa y su realidad a los oídos de la gente de la calle. Un programa que rompe estereotipos e ideas preconcebidas. Uno de los más interesantes y bien producidos que hemos escuchado nunca, la verdad. Radio Oculta es un podcast que produce FM La Tribu con el Centro Universitario de Devoto y la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad de Buenos Aires. FM La Tribu es una radio comunitaria, una prima lejana de Radio Almaina, con un funcionamiento bastante parecido. Es autofinanciada, autogestionada y asamblearia. Pues bien, el podcast de Radio Oculta se graba y se produce en la cárcel de Devoto, que es la última cárcel en funcionamiento de la ciudad de Buenos Aires. Las personas que participan y que vais a escuchar en el podcast son personas que están detenidas actualmente en el penal de Devoto. Este proyecto de Radio Oculta surge en 2017 como una iniciativa propia de la gente presa. Una invitación desde la Universidad de Buenos Aires a FM La Tribu para hacer talleres de radio y comunicación dentro de la cárcel. Arrancaron haciendo talleres de comunicación comunitaria y el segundo año empezaron a hacer programas de radio con ellos que salían al aire los jueves a la tarde. Llegó el COVID y la cosa se paró por dos años. Y tras esto llegaron a este nuevo formato más corto y con una narrativa que desde Baño de Oralidad nos parece impresionante. Veréis que los episodios no tienen voz en off ni presentador o presentadora como tal. Ni falta que les hace. Son los propios presos quienes vehiculan todo el podcast. Con una edición increíble, un montaje poco corriente y una dirección que nos hace quitarnos el sombrero. Radio Oculta está dirigido por Alejandro de Masí y Ariel Isajarov. Esperamos tenerles aquí la semana que viene en una entrevista telefónica para poder preguntarles todo lo que queremos saber sobre el programa y que nos cuenten al detalle y nos lo presenten en sus propias palabras. Y no tenemos tiempo para más presentaciones. Te dejamos ya con dos episodios íntegros de Radio Oculta. El episodio 9, titulado Estar de vuelta a casa, del 7 de diciembre de 2022, y el episodio 13, titulado La Requisa, del 13 de junio de 2023. Estos dos episodios los han elegido sus directores como una muestra representativa de esta propuesta radiofónica que te queríamos traer hoy. Te dejamos con ellos, sin solución de continuidad entre uno y otro, y nos encontramos la semana que viene con la entrevista que haremos a sus creadores. Así que nada, te mandamos un abrazo enorme y esperamos que sigas escuchando, que después viene El Canto de la Tripulación y A un paso del abismo. Este bloque que hemos hecho de tres programas los sábados por la tarde-noche sobre radioficciones, poesía, relatos, ficciones sonoras, un contenedor cultural que estamos armando poco a poco desde Radio Almaina. Y nada, nos despedimos ya. Un abrazo. Chao. Radio Oculta, episodio 9. Estar de vuelta. ¿Cómo será el afuera? ¿Cómo estará mi familia? ¿Cómo será el momento del encuentro? ¿Es volver a que tu señora te dé un abrazo afuera? ¿O abrazar a tu hijo? Y bueno, estuve como una semana, 10 días así encerrado. Salía a comprar acompañado de mi hija. No quería que nadie me vea ni... un miedo que tiene uno, vergüenza, andás a ver. ¿Y no era que me estaba mojando la lluvia a mí, sino que eran las lágrimas que yo derramaba? Decía que yo no iba a hacer más nada nunca. Pasó 2 meses. Y alguien se tiene que arriesgar por ello. Y yo me voy a arriesgar. De vuelta. Y esta vez yo sé que voy a triunfar. Tenga las opciones que tiene que tener, ¿no? Que no tenga solamente críticas e hipocresía de parte de la sociedad diciendo que no aprendieron. No aprendieron porque nadie le enseñó nada y porque la cárcel es una escuela del delito, nada más. Radio Oculta, episodio 9. Estar de vuelta. Radio Oculta, desde el Centro Universitario de Devoto, Buenos Aires, Argentina, donde las voces se expresan con libertad. Vamos a contarles hoy una anécdota mía muy, muy particular de la última vez que me fui en libertad. Me tocó irme 10, 11 de la noche y, bueno, puedo llegar a avisar a la familia. Yo salgo y llueve. Y no sabía yo en qué auto estaban mis hermanos. Y era un Peugeot 206 negro. Entonces me quedo parado en la puerta de Devoto, que es 2651. De ese día que lo miré no me lo olvidé nunca más. Bermúdez 2651. Y me quedo parado, perplejo, porque no veía el auto y lloviendo. En un tiro veo a dos personas que me gritan de adentro de un auto negro. Era un 206 negro. Era mi hermano y mi cuñada. Y me hacían señas. Que vaya hacia el auto. Y me quedé, sin exagerarle, me quedé como 10 minutos. Y no era que me estaba mojando la lluvia a mí, sino que eran las lágrimas que yo derramaba. Y era que había quedado acá adentro mi hijo. No, ese día no se pudo ir en libertad conmigo. Y mi hermano tuvo que bajar, abrazarme. Vamos, loco, dice. Que tu hijo ya viene atrás, vamos. Y así empecé de vuelta. Así. Ese día empecé ya a la misma medianoche, ya a la otra mañana, a ducharse y volver a salir a lidiar. A la eterna lucha de lo que es el asfalto, la libertad, los compromisos, los quilombos que te deja la familia y los conocidos. Yo en esa época tenía la agencia de auto, imagínate el despelote que tenía, todos los autos tirados, todo roto, ninguno tenía la batería. Así que ese fue el volver mío del anterior. Fueron casi 10 años atrás, ¿no? Fue un 6 de enero, no me lo voy a olvidar nunca. Un 6 de enero, Día de Reyes, de 2013. Así que lo tengo bien grabado lo que es salir de acá. No es nada fácil. No es nada fácil. Yo me acuerdo que salí la primera vez en el 2000. Me estaba esperando mi viejo, mi vieja, afuera del penal de Olmo a las 4 de la mañana. Allá te largaban a esa hora. Y fue algo lindo. Decía que yo no iba a hacer más nada nunca. Pasó un mes, como dijo el compañero, pasó 2 meses. Y no es que nos guste que vivir de arriba. Te gusta tener lo tuyo. Yo tenía a mi otro hermano, estaba preso también. Y el domingo mi vieja se va a ver a mi hermano. Vienen unos pibes, compañeros, y salimos a dar una vuelta, como decir. Mientras mi vieja estaba en el penal, mi vieja no quería que salga a robar más. Salí y volví antes que venga mi vieja. Cuando volví, ya estaba mi vieja en casa, esperándome con la escoba. Me pegó un par de escobazos y me salió corriendo por todos lados. Y acá estamos de vuelta. Decía que no iba a salir más a robar nunca, pero es la necesidad de cada uno. Y a uno le gusta estar bien, darle los gustos a los hijos, a las hijas, a la familia. Y es volver a empezar. Radio Oculta. Bueno, volver a casa. Tengo varios recuerdos, ¿no? Al principio, pibe 18 años, la mamá hacía todo lo posible como para ponerte un abogado, estar, pero antes se iba al juzgado, te largaban de ahí. Después iban pasando los años y la mamá no está. Uno, a veces, porque fue varias salidas que tuve y ya prácticamente como no te esperan, lo único que tenés, tu nueva familia, la que vos formaste, la que te acompaña. Y las últimas dos veces que me fui, fue de sorpresa, que estaba en una, me fui a dormir la siesta, como nunca dormía la siesta, y pensé, mirá si me vienen a buscar. Fui, me tiro en la cama, y no quería cerrar la puerta de la seta, y la arrimé nomás. Y de ahí me quedé mirando la puerta y me dormí, 5 minutos, 10. Y sentí como la reja, sonaba la reja y que llamaban a alguien. Y me quedé mirando la puerta y digo, ¿será que me vienen a buscar a mí? Y me venían a buscar. Me dicen, negro, prepárate, te llaman. Salgo en pantalón corto y le hago señas de lejos al encargado si me ponía el pantalón largo. Porque si tenés que salir afuera, tenés que ir con el pantalón largo. Me voy, me pongo un pantalón de gimnasia, voy llegando a la reja, me dice, no, cambiate que te va en libertad. Me agarró una sorpresa, ¿no? Voy corriendo, me pongo un jean, una chompa y salgo. No me fijé nada, qué llevaba, nada. Todo lo que tenía, llevaba un par de años. Y venían corriendo los pibes y me decían, no, agarrá la foto. No, digo, no tengo nada, no tengo foto, yo no traigo foto. Agarrá la foto. Agarro, digo, no tengo nada, luego agarré los papeles, hice una carpetita, me puse bajo el brazo y salí. Cruzo la reja y ahí me rescato que no llamé a mi familia. Y agarro, le digo al encargado, uy, no llamé a mi familia. Me dice, bueno, no podés volver a entrar. ¿Cómo? Pero ¿cómo hago para decirle que me voy? Yo estaba en Marco Paz. Y me dice, y bueno, fíjate en judiciales si te prestan, si te dejan hablar. Y bueno, fui, nunca me dejaron hablar y me acompañaron. Me llevaron un camión, como que iba de comparendo. Me dejaron en una leonera, me hicieron la ficha, de las 4 de la tarde hasta las 6. Al último me suben al camión de nuevo, me llevan a la entrada y me acompaña un policía al lado, un encargado. Y nunca había visto la entrada, por donde entra la visita. Y estaba el detector de metal, el arco. Y el encargado llega hasta ahí, se para al lado y me dice, pasá. Y paso y se quedó parado. Me doy la vuelta, lo miro. Digo, ¿ya está? Sí, no te quiero ver más. Y agarré, salí y dije, ¿y ahora? ¿Qué hago? Estoy en Marco Paz. Me dieron el papel de libertad y digo, ¿qué hago? Bueno, pregunto a uno, ¿cómo hago para llegar, para Merlo, para tomar el tren? Me dice, ¿para acá? Ah, bueno, me quedé como una hora esperando. con el papel en la mano y me puse a leer, y ahí decía que podía viajar 24 horas, ¿no? Para cualquier servicio automotor, para que me llegue a mi casa. Y salían otros pibes, y había uno que me dieron un cheque, un billete de 500 pesos, y me dice, ¿cuántos años tuviste? Y como 4 años. Y vos, 3 años, me dice. Dice, mirá lo que me dieron, 500 pesos. Y digo, con eso, por lo menos para hablar por teléfono. Le digo, ¿sabés que no pude hablar por teléfono? Y sí, estamos acá en el campo. Hasta que no lleguemos al pueblo, no van a poder hablar. Bueno, tomamos el colectivo, llegamos a Merlo y me dice, vamos a tomar una cerveza. Le digo, no, vamos a hablar por teléfono. Sí, pero ¿quién nos va a cambiar este billete? Pero vamos a hablar por teléfono. No, pero capaz que no tienen cambio. Digo, vamos a preguntar. Fuimos a preguntar. Hicimos 2 llamadas cortitas. Primero él, no la atendió nadie. Y después llamo yo y llamo a mi señora. Le digo, hola, ma. Me dice, ¿qué pasó? Nada, me largaron. ¿Pero vos dónde estás? Nada, me largaron. Digo, estoy acá en la estación. En serio, te digo. ¿Dónde estás vos? Me largaron, no me creía. Digo, ¿en serio? ¿En serio me está diciendo? Otra vez, digo, ¿pero qué te estoy diciendo? Estoy en la... Venía a buscarme a Lenier. Y agarré y cuelgo. ¿Cuánto nos salió la llamada? 100 pesos. Digo, mirá, vos pensabas que no nos iban a cambiar. Una llamada, 100 pesos, no. Digo, ¿sabés que tengo ganas de tomar una coca y un sándwich, una hamburguesa? Vamos, nos compramos un sándwich cada uno y una gaseosa. Chau, 500 pesos. Nosotros pensando que era un montón de plata. Ese era volver. Y agarro y subimos al tren. Y era, ¿qué pasaba? Digo, me vendrán a buscar. Iba hablando con el pibe que nadie le contestó. Y de repente llego a Linier y voy, me acerco a la puerta, se abre y empecé a ver cómo pasaba el tren y la gente que estaba parada. Y a lo último ya estaba mi germo ahí, con mi hija en el andén, ya esperándome. No sé cómo llegó tan rápido. Y bueno, ese fue el volver a casa. Después ir a casa con eso, nadie, uno piensa que todo el mundo sabe, nadie sabe. Uno se siente mirado, tiene miedo de lo que pueda hablar otro, yo qué sé, ¿no? Porque uno sale de una cárcel. Pero al final a nadie, como que nadie le importa, o nadie estaba, o nadie. El mismo remisero me dice, ¿cómo andaba, negro? Me dice, ¿dónde andaba? Un remisero del barrio no sabía que estaba preso. Y ahí me di cuenta que vos, tu familia y algún conocido, y después para todos, la vida sigue igual. Y bueno, estuve como una semana, 10 días así encerrado. Salía a comprar acompañado de mi hija. No quería que nadie me vea, ni... un miedo que tiene uno, vergüenza, andás a ver. Y bueno, después se me pasó. Y para mí es la vuelta a casa. Estar de vuelta para mí fue una sensación que, bueno, los que se fueron alguna vez en libertad ya la saben. Primero, ¿cómo te puedo explicar? Pensás, no voy a venir nunca más acá adentro. Y te agarra como miedo. Primero te agarra miedo. te agarra ganas de reír y también te agarra ganas de llorar. Cuando te vas para afuera, como que no lo podés creer y como que sentí que no estás en tu lugar, porque te acostumbraste a estar encerrado, a caminar hasta un cierto lugar, a hacer, yo qué sé, 50 pasos, dar la vuelta y volver para atrás, porque si no te chocás con una pared o con la reja. Y el aire, el olor que hay es diferente. Por ahí nosotros cuando entramos a la cárcel de afuera, cuando caemos presos, sentimos que hay un olor a feo, a pintura mezclado con comida, mezclado con óxido, mezclado olor a cárcel. Y vos decís, qué olor que hay acá adentro, loco, hay olor a cárcel acá adentro. Ese olor a transpiración, con pintura, con sangre, mezclado con óxido, ese olor a cárcel. Y uno por ahí no se da cuenta que pasa una semana y ya no lo sentís más al olor. Porque ahora vos ya sos parte de ese olor, ya sos parte del olor a cárcel y hasta a veces respirás y decís, wow, qué rico olor, que estoy respirando oxígeno hoy porque hay un poco de viento. Y no te das cuenta que estás respirando ese olor que cuando vos viniste lo sentías. Y el día que vos te vas y respirás el aire de afuera, decís, qué olor raro, qué bueno, qué rico olor, un olor raro. No es el mismo aire de allá. Y eso que allá corría viento también, pero este viento es diferente. Y ahí alzás la mirada y mirás para los costados, para adentro, y ves un auto, ves un árbol, ves un perro, ves un viejo, una vieja, no sé, un chico, los chicos. Y empezás a valorar en el momento ese, te digo, en el momento que salís, porque por ahí después van pasando los días y te olvidás. Pero en el momento ese decís, mirá qué lindo árbol, mirá qué hermoso perro, mirá los chicos, qué lindo. Y valorás esas pequeñas cosas que decís, gracias Dios. Y ahí le agradecés de verdad, decís, gracias, mirá, no podés creer que estás ahí, que estás viendo que en realidad te puede pegar un pique hasta allá y nadie te va a decir nada. Te puede pegar un pique allá, nadie te va a decir nada, te puede tomar un colectivo, nadie te va a decir nada. Y ahí te sentí que es libre y de verdad, pero yo creo que esto todos los hemos sentido. De verdad vos pensás, decís, nunca más voy a hacer nada malo para no volver acá adentro. Pero lo pensás de verdad, lo sentís, es una decisión que tomás de verdad en tu corazón. Decís, yo nunca más vuelvo, esto no me lo pierdo más. A ese perro, a ese árbol, a ese auto, el olor a nafta que hay mezclado, no lo pierdo más. Y te sentís el olor a la ropa y decís, wow, mirá el olor que tiene mi ropa. Y yo pensaba que tenía olor a perfume dentro del pabellón. Y no tengo olor a perfume, tengo olor a todo eso. Olor a comida mezclado con transpiración, humedad, todo, mirá. Decís, viste, y hasta te da vergüenza por ahí saludar a alguien para que te va a sentir el olor que tenés. Y vos que recién te estás dando cuenta, te despertás, te despierta los sentidos de muchas cosas. Y decís, nunca más vuelvo, no vuelvo más. Pero después cuando salís, y ahí ya vienen los problemas cotidianos que tenemos todos, ¿no? No me victimizo, nada. Pero te das cuenta que ya vos para comer tenés que generar plata, tenés que tener plata para comer, para vestirte, que no importa, no es como la cárcel, que en la cárcel vos te pones una ojota, una media de cada color, una ojota rota, una remera con un agujero y andás igual. En la calle no, si no puedo estar con esto. Y menos tu mujer, tus hijos, si tenés hijos, tu vieja. Que vos tu vieja la ves, capaz que tu vieja renegó todos los años que vos estuviste preso, renegó porque el pan sube, porque la cebolla está más cara, porque te dan una zanahoria menos en la verdulería. Pero vos cuando ves eso afuera, te da una impotencia, vos decís, no puede ser, ¿cómo mi mamá va a estar renegando porque le dan una zanahoria menos, loco, la puta madre? Vos decís, no, ¿cómo mi mujer tiene la punta de la zapatilla despegada? Y yo acá, paspando mosca, decís, ¿entendés? Vos decís, no, no puede ser, no puede ser que estamos en verano y no tengo una ojota como la gente para ponerme. ¿Entendés? Y tu cabeza te crea toda esa ilusión, porque en realidad es una ilusión. Porque acá adentro te das cuenta que es una ilusión. Y vos decís, no puede ser, hay olor asado por todos lados y yo no, tengo como unos patis marca Wim, porque no tengo para marca Patty. No, no puede ser esto. Y ahí es cuando ya se te fue que el olor, que el perro estaba lindo, que el arbolito me gustaba. Y decís, no, no, ¿qué pasa? No, yo soy yo, no soy otro. Tata, te pegó un par de bifes y decís, hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse. Alguien se tiene que arriesgar por esto. Mi mamá no puede, a mi mujer no le voy a decir que se arriesgue. Y me voy a arriesgar yo. Me voy a arriesgar. Y agarré, con toda la tristeza del mundo, me miré al espejo, me puse la ropa que salí de estar preso. Salí con una camisa, un pantalón y unos zapatos, porque a mí me gusta vestirme así. Agarré y dije, bueno, agarré una tarjeta y me dije, me voy a robar. Le dije a mi mujer, ahora vengo. Y mi mujer agarró y me dijo, no, no, quédate acá, ahora vengo. Y ahí me fui, de luna a viernes, a laburar al centro. Abrí puerta, oficina, solo, porque no tenía compañero, me acuerdo. Empecé a salir a laburar de vuelta, y sumé, hice plata. Teníamos todo. Pero yo no estaba bien, no tenía esa felicidad de cuando salí ya. Me sentía problemas, tenía problemas acá en el pecho. Tenía muchos problemas, no me sentía tranquilo, vacío. Yo sabía que iba a volver a caer preso. Pero era como algo que yo decía, yo tengo que volver a caer preso. Y me acostaba a dormir con eso, oraba, yo soy cristiano, le oraba mucho a Dios. Y me acostaba a dormir y le decía a mi mujer, ¿sabes qué? Yo sé que no voy a caer en cana, le digo. Pero ¿sabes qué? Hay algo que me dice que yo tengo que volver a caer en cana, boluda, le digo. No voy a volver a caer en cana. Porque me cuido, porque trabajo. Después con el tiempo me hice un par de compañeros que conocí adentro. Me hice un par de compañeros buenos, caballeros, porque no me gustaba trabajar con nadie, porque yo tengo una forma de trabajarme muy rara, ¿viste? Me pienso que soy muy profesional y por ahí no le daba la oportunidad, no quería trabajar con nadie. Y estos pibes me gustó y empecé a trabajar con ellos y ahí después me fui con otro más y ya la profesionalidad se fue a la mierda, ¿viste? Donde hay plata vamos y le damos, de una. Y bueno, me sentí vacío y hasta que un día caí preso de vuelta. Y ahora, hoy en día, ya soy grande, mi hija tiene 15 años, mi mujer está embarazada ahora. Y ahora yo no sé cómo será el estar de vuelta, ahora de vuelta. Porque, ¿cómo te puedo decir? No tengo algo resuelto. Yo tengo 33 años, ya siento que ya soy viejo. Siento que tengo un montón de cosas que se me fueron. Y sé que alguien se tiene que arriesgar de vuelta. Sé que alguien se tiene que arriesgar de vuelta. Porque está mi hija, mi mujer, y ahora viene Catalina en camino. Y alguien se tiene que arriesgar por ello. Y yo me voy a arriesgar de vuelta. Y esta vez yo sé que voy a triunfar. Así como yo sabía que había algo que me decía, vas a volver a caer en cana, voy a volver, tengo que volver a caer en cana porque hay algo que tengo que aprender. Hay algo que tengo que aprender. Por eso también no me drogo. A veces me dicen, ¿por qué no te fumas un porro? Porque a mí me agarra ataque de pánico. Hasta el psicólogo me dice, tómate un media clonazepam, media, un cuartito. Y no te va a agarrar el ataque de pánico. No te agarra. Y yo le digo, no me quiero drogar. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo siento que el día a día acá lo tengo que sufrir acá. Yo tengo que sufrir. ¿Pero por qué vos pensás que tenés que sufrir? No sé, es como una enseñanza, porque si yo me drogaría todos los días, es como que estuviese acá, allá, en cualquier lado. Yo estoy preso y yo tengo que sentir el día a día, cómo pasan las horas, cómo sufro el pensar, tengo que renegar, tengo que discutir. Y así me va a dar una enseñanza para no volver hasta adentro, para pensar las 5 veces de última. Y ahí el tipo no me dio la pastilla, me dijo, ah, bueno, si vos pensás así. Y sí, yo pienso así. Y ahora no calculo cómo será la vuelta afuera, lo único que sé que tengo claro es eso y hay como algo que tengo claro en mi corazón de que esta vez sí, es para nosotros, o sea, para mí y para mi familia. Esta vez para nosotros y poder tratar de encontrar una vocación. Yo sé que el capital lo voy a tener, porque lo voy a hacer a la plata. Pero después, ¿qué hago con la plata? Eso todavía no lo sé. No sé qué voy a hacer con la plata. Pero me gustaría, no sé, cruzarme a alguien que me enseñe qué hacer con la plata. Porque muchas veces tuve plata, pero, o sea, robar, robás. Pero después, ¿qué haces con lo que robaste? Eso para mí sería una cosa, sería una herramienta para mi vida enorme, que no la tengo. Y bueno, la vuelta a casa va a ser como Dios quiera. Siempre Dios por delante. Radio Culta. Bueno, a mí me parece importante hablar de la primera vez que yo me fui, porque fue hace un montón de tiempo. Fue en el año 2004. Y bueno, y después de estar casi 7 años preso y haber caído detenido después a los 18 años, si bien en ese momento yo me acuerdo que cambié un montón de cosas de mi vida, no sé si me volví mejor persona, me volví más serio, creo yo, después de la cárcel. Pero la realidad es que no me volví, no tuve una ayuda, no tuve en esos años un asesoramiento ni una capacitación de parte del Estado que me tenía detenido para poder decir, bueno, salís y no volvés a hacer lo que hiciste, o reparás el error que cometiste, o reparás en tu persona lo que te llevó a hacer eso. Yo me acuerdo que salí como a las 9 de la noche de la unidad 15 Batán, que queda en el campo, en Mar del Plata, queda un par de kilómetros de la ciudad. Y no tenía nada, tenía unas monedas, pero no le pude avisar a mi familia. Cuando llegué a la parada del colectivo, que quedaba como a 6, 7 cuadras de ahí, más, un poco más, es por una calle, hasta una ruta, me enteré que el colectivo no venía más. Porque el colectivo venía hasta las 8 de la noche, bueno, entonces digo, ¿qué camino hasta Mar del Plata? Y pasé una camioneta con un muchacho, y me pasó algo muy raro, ¿no? El hombre traía atrás maples de huevo. Lo frené, yo venía con la hija, la señora, y me frena. Y veníamos con otro pibe. Entonces el otro pibe, pará, disculpame, ¿nos podés llevar vos, que esto, que lo otro? Y el tipo primero lo miró al pibe que le hablaba, que le decía, me lleva, y yo le decía, no, disculpame. Entonces me miró a mí y nos subimos atrás. Cuando subimos, el tipo estaba frenado al costado de la ruta, abre una ventanilla chiquitita que tenía atrás para el fondo y me dice, escúchame, ustedes vinieron de la cárcel, ¿no? Sí. Bueno, dice, yo los voy a llevar hasta Mar del Plata. Y no sé, fue como una señal, como que fue la primera señal, digamos, de algo amistoso, que el tipo no me había dicho, no, bájense porque vienen. No, bueno. Y bueno, yo llegué a mi casa y había un montón de problemas. El primero y principal era, por ejemplo, que habían muerto mis hermanos. Yo tenía dos hermanos y mis hermanos fallecieron durante el tiempo que yo estuve detenido. Eso, nunca nadie me preguntó nada, nadie fue a mi casa a consultar a ver cómo iba a vivir yo, qué iba a pasar, ni siquiera a ver a mi mamá, que era la única familiar que yo tenía, y el lugar donde iba a ir a vivir. Y bueno, mi mamá, por ejemplo, tenía un montón de problemas de salud, pero salud propio, porque como habían muerto dos hijos de ella y uno lo tenía preso y recién salía, mi mamá no se levantaba, se acostaba a la noche y se levantaba a comer al mediodía, se acostaba y así, parecía que se quería morir. Y bueno, eso, el llegar y ver eso, a mí me chocó un montón, porque en realidad, si bien no me salvó, pero me hizo pensar muy bien las cosas y decir, no, yo no puedo dejar más a mi vieja sola, o esto que hice fue una boludez, mirá la cantidad de años que estuve y cuando salí estaba todo mal y no pude ni vivir los últimos años que le quedaban a mis hermanos. La verdad que lo único que me ofrecía la calle era o delinquir, ¿entendés? O si no, esperar 4, 5, 6 meses, 7, tener la suerte de que me den un laburo, sabiendo todo el mundo alrededor, porque yo vivo en un barrio de que vengo de la cárcel, de que antes andaba robando, de que esto, que lo otro. Y bueno, nada, en definitiva, iba a un patronato del Librado donde iba a firmar, pero, o sea, el control era que vos no dejés de firmar o que no te vayas a otro lado, no sé bien cuál fue el sentido en ese momento y hoy en día, ¿no?, de los controles, porque en realidad, si nadie sabe que haces 30 días al mes, no se puede presumir que venís a firmar, estás haciendo las cosas bien. Entonces, es como que es una cuestión de compromiso también del Estado. Y bueno, esa fue la primera vez que salí. Y evidentemente salí mejor para delinquir nada más. Y después, bueno, aprendí un montón de cosas para no volver y que toque el otro, pero terminé volviendo de vuelta detenido. Y hoy en día, después de mucho tiempo pasado de ese episodio, después de haber formado una familia, de nuevo, porque yo tenía una familia, bueno, la perdí cuando fui detenido la primera vez, y de poder ayudar a mi mamá, porque yo creo que en ese sentido lo único que hice bien no fue algo premeditado, fue el tener una pareja y tener hijas, y bueno, y mi madre ver en esas hijas mías como si fueran mis hermanos que no los tenía, entonces volvió a querer vivir, entonces, nada, en ese sentido, digamos que a mí me fue bien, pero me fue mal, porque volví a lo mismo. Entonces, hoy, después de, no sé, casi 20 años de esa primera vez, pienso totalmente diferente. Pienso totalmente diferente porque, si bien lo poquito que pude aprovechar la primera vez que vine detenido para capacitarme intelectualmente y poder, digamos, surfearla un poquito mejor en el delito, hoy creo que lo superé ampliamente y bueno, nada, tengo las herramientas como para decir, como la que tendría que tener cualquier chico, ¿no? No a mi edad, sino 20 años atrás, y decir, bueno, sé cómo trabajar, sé cómo generar dinero sin robar, sin estafar, sin hacer nada, y bueno, y no voy a tener que esperar 20 años para tener un capital, digamos, que creo que es el pensamiento de todos los que salen de acá, y decir, bueno, perdí tantos años de mi vida, y bueno, fundamentalmente creo que el mensaje es que al detenido siempre se lo critica, siempre se lo estigmatiza, ¿no? Acá esto es para cualquiera y acá viene todo el mundo, por X, por B, y bueno, lo que entendí yo también es que hoy, si salgo, no quiero volver más acá. Y de ahí en más, bueno, de ahí partir de esa base para poder después ayudar a mi familia, ayudarme yo. Y otra cosa muy importante que aprendí fue que el tiempo perdido no vuelve, así que no voy a pretender recuperar todo en dos días, lo que sí, aprovechar el tiempo que nos queda, ¿no? Con la familia, con todas esas personas a las que les faltamos. Y bueno, y en definitiva, por ahí un mensaje para la gente que nunca estuvo detenida, que no tiene familiares detenidos, que escucha esto como algo particular o inédito para ellos, es que si tienen algún tipo de posibilidades de opinar o el día de mañana ven una persona detenida o ven una persona que estuvo detenida, sepan que nunca tuvo la oportunidad de parte de nadie, no estuvo ayudado por nadie, porque la cárcel es así y lamentablemente es muy difícil tener la convicción de uno mismo ir formándose acá adentro, es muy difícil porque todo el ámbito es contrario, más o menos se imaginan lo que es una cárcel. Entonces yo creo que tiene un mérito mucho mayor que el delito que cometió la persona. Porque el delito es muy fácil de cometer, porque lo malo es muy fácil de cometer, en cambio lo bueno cuesta un montón y no es valorado. Entonces, por ahí estoy pidiendo mucho, pero que el día de mañana cambie el sistema y que la persona que vino acá porque se drogaba y la familia no la ayudaba, o porque esa persona no tenía dinero, o porque se equivocó y eligió un mal camino, tenga las opciones que tiene que tener, ¿no? Que no tenga solamente críticas y hipocresía de parte de la sociedad diciendo que no aprendieron. No aprendieron porque nadie le enseñó nada y porque la cárcel es una escuela del delito, nada más. Y bueno, también, si está dentro de las posibilidades, que piensen que no es la persona que está dentro nada más, que es todo lo que tiene afuera, que es la familia, que es un montón de personas, que a veces son muchas, a veces son pocas, pero es como un familiar de cualquiera. Yo creo que nadie, teniendo un hijo, una madre, un tío preso, va a querer que le pase algo, que se muera o algo. Y en parte, si es una persona que tiene sentimiento, va a estar atado a esa persona que está presa, sufriendo un poco lo que le pasa a esa persona. Así que nada, eso en definitiva. Un poco más de, digamos, de menos prejuicios y más conciencia. Bueno, yo soy primario en esto, como se dice acá. Es la primera vez que estoy en Cana. Y los miedos que tiene uno es que es, por mí lo hablo, ¿no? Es cómo será el afuera, cómo estará mi familia, cómo será el momento del encuentro, que es algo que voy a vivir por primera vez cuando me pase. es volver a que tu señora te dé un abrazo afuera o abrazar a tu hijo que viene corriendo, es algo normal. Y sí, y todos los días, desde el primer día que estuve en la alcaldía, a la primera hora dije, no, ¿para qué esto, para qué lo otro? No vuelvo a tocar más nada, no esto, no lo otro. Pero como decían acá los compañeros, que la necesidad a veces te lleva a hacerlo. Y uno se acostumbra a un ritmo de vida o a... Como se dice en la jerga también en diferentes cosas, abacañar de diferentes maneras, que no lo podés hacer trabajando. ¿Para qué vamos a mentir? Eso no lo podés hacer. O no sé, o te querés dar un gustito de comprarte, no sé, hoy en día, mirando una boluda, estoy así, la zapatilla. Un par de zapatillas hoy en día vale 40 lucas. Una persona que trabaja de un sueldo normal, no sé cuánto que está ganando ahora, pero entre 80 y 120 lucas, con toda la furia. No podés, no lo podés hacer. Eso, agregale que vos estás pensando que... Yo en mi caso tengo 3 hijos, 2 van a colegio privado, ¿me entendés? Decís, la cuota del colegio, que te aumenta, que esto, que lo otro. Y vos vas a trabajar, no sé, ¿de qué te pueden dar ahora, hoy en día? Trabajar, si no salís con una carrera o con algo, no llegás nunca. Entonces vos pensás, te quedás así maquinando... ¿Qué haces? Y es como decía él, tenés que salir a arriesgarte. O también tener la posibilidad de que ten otra posibilidad de tener un negocio afuera o de tener diferentes cosas para no volver a lo mismo. Pero al que le gusta esto, es como todo, es una rueda. O hacés las cosas bien, tarde o temprano, haciendo las cosas bien, igual algo malo podés hacerlo. Yo lo viví desde otro lado. Y nada, pienso en eso, en el abrazo con tu vieja, el primer asado familiar que veas. A toda la familia reunida. No sé, hasta las personas que por ahí que tenías bronca, ya no le vas a dar cabida a eso. Pensás en todo, en todo. En sí es como... Cuando se debe abrir la puerta debe ser algo que te debe agarrar, un escalofrío terrible que no lo viví. Y no sé, te debe dar miedo dar el primer paso, exactamente, te debe dar miedo y ver la calle ahí. Yo igual pienso que donde me abran la puerta esté mi familia ahí, ni toco la calle, vuelo, ¿no? Pero esto es un sueño de todos los días. Yo pienso que de todos los compañeros que están acá es el sueño de todos los días. Que vengan a la reja y te griten, López... Y vaya y libertad, es lo que estás esperando. Pero bueno, sé que esto no es para siempre y que en algún momento el ciclo se cumple y todo el mundo va a estar afuera, ¿no? Radio Culta. ¿Cómo será la vuelta a la calle? En pocas palabras se llama, creo que así, de vuelta. Soy cubano, entonces... Lo que pienso es así. Y todo está como era entonces. La casa, la calle, el río. Los árboles tendrán sus hojas y las ramas tendrán sus nidos. Todo está. Nada habrá cambiado. El horizonte va a ser el mismo. Y lo que te dicen esas brisas otras veces te lo han dicho. Hondas aves y murmullos serán tus viejos conocidos. Confidente del secreto de tus primeros suspiros. Bajo aquel ceibo que moja su cabellera en el río, largas horas has pasado a solas con tu delirio. Los juncos y las architas eran el terco abanico que me decían tu frente y refrescaban mi riso. Qué triste estaba la tarde la última vez que nos vimos. Tan solo cantaba un ave en el ramaje florido. Era un gorrión que entonaba su más dulcísimo signo. Pobre gorrión que venía a despedir un amigo. Adiós, parecían decirme sus melancólicos trinos. Adiós, hermano del alma, adiós, inocente niño. Yo estaba triste, muy triste, el cielo oscuro y sombrío. Los juncos y las archiras se quejaban al oírlo. Han pasado muchos años desde aquel día tristísimo. Muchos ceibos han tronchado los huracanes bravíos. Y hoy vuelve el niño, hecho un hombre. Ya no contento, pero tranquilo, con arrugas en la frente y el cabello emblanquecido. De aquella alma limpia y pura como un raudal cristalino. Es hoy un hueco poblado de sombras que no hacen ruido, sombras con sueños dispersos, como neblina de estío. Y aquel corazón tan noble, tan ardoso, tan altivo, será una tumba que tiene la lobreguez del abismo. Y todo está como era entonces, la casa, la calle, el río, los árboles tendrán sus hojas y las ramas tendrán sus nidos. Solo que el niño se ha hecho un hombre y ese hombre tanto ha sufrido que apenas lleva en el alma la soledad y el vacío. De vuelta a casa, puede ser. Radio Oculta, episodio 9. De vuelta a casa. Bueno, pará, ¿cómo es? Radio Oculta, episodio 13. La requisa. Bueno, voy de nuevo. Dale. Radio Oculta, episodio 13. La requisa. La Requisa es un cuerpo independiente de servicio que trabaja aparte con todo lo que es la seguridad y los movimientos de los internos. Van por los pabellones, requisando en determinadas fechas, en distintos horarios, y después está todo lo que es, requisan todo lo que es la entrada y la salida de la visita, de la mercadería que te llegan. Y entre esas cosas también se quedan con cosas que no son de ellos. Ya sea mercadería, cosas de valor, crema, shampoo, las cosas caras, ¿no? Se quedan con cosas que no son de ellos. Yo digo que es como un juego del gato y el ratón, por decir. Una vuelta en la mañana, por decir, yo me puse a hacer un poco de gimnasia y más o menos había expectativa que podía caer en la planta. Entonces me acerqué así a la reja y vi cómo subían así despacio, pero despacio así, agarrándose contra la pared, despacio. Y entonces ahí, bueno, uno comenzó a avisar y ahí con la misma el encargado le abre rápido, entran, empujan a la gente para el fondo, comienzan a decir para el fondo, listo, y bueno, todos para el fondo. Y bueno, uno que se demoró esto, lo comienzan a empujar, a decir no, para el fondo, y si vos le decís no, esperá que me pongo las ojotas o algo, hay veces que te empujan, te mandan para el fondo y empiezan, y la gente a veces dice hey, tranquilo, y más peor, y ahí empieza un poco de opresión. Por ahí uno está ya está ahí al fondo, empiezan a decirte bueno, silencio, pero por ahí uno que está ahí está hablando esto y ahí empiezan, te empujan por ahí con los escudos, sobre todo pagan como más a los de atrás los empujan, y si alguien dice algo también los empuja. Y ahí empiezan como a tirar el gas, la pimienta, y nada, te comienzan así a empujar, o sea, te oprimen en sí. Entonces no puedes decir nada, supuestamente, o sea, no puedes ni siquiera hablar en ese momento porque ellos lo dicen y ya te gritan, o sea, no es que te requisan y te están ahí y ven y te dicen, mira, a ver, estas son tus cosas, bueno, a ver qué tienes acá, o sea, te revisan lo que tienes ahí, te hacen sacar una bolsa, te hacen bajar para abajo y después vos no sabes más nada de todas tus cosas, qué es lo que se llevaron y qué es lo que se, o sea, queda a la deriva, qué es lo que ellos hacen, y cuando llegas arriba está la mayoría de cosas está rota. O sea, hasta la heladera está vuelta, varias veces han roto hasta la heladera. O sea, no te dejan ver qué es lo que, o sea, obvio, están buscando, están revisando. Solamente te revisan, o sea, el cuerpo, te hacen bajar al patio y después ellos se quedan y ellos hacen todo ahí el despelote que hacen. ¿Y qué pasa con eso? Cuando, ponele, registramos un faltante en nuestras pertenencias, ponele, porque generalmente te llevan, no una campera de jean, ven que sea un camperón Nike del Barcelona, ponele, ¿entendés? Cuando vos tenés un faltante de eso, o faltantes de elementos de higiene que te olvidaste, claro, en el reintegro uno sube, ahí ve, registra ese faltante, y bueno, al primero que vos te vas a quejar es al celador. El celador, la verdad, no tiene nada que ver, ¿entendés? Porque es algo independiente a la requisa. Pero el arma que tenemos nosotros ante eso es el habeas corpus. La denuncia, o sea, la acción lesiva, es o sea, una demanda en contra del jefe de requisa, que quizás generalmente no sabemos quién es, pero activamos un mecanismo de denuncia hacia ese jefe para que rinda cuentas sobre el faltante nuestro, que generalmente también queda en la nada, porque no va a venir. Sí, un empleado mío se le pegó en la mano sin querer, te lo llevó, porque no va a suceder eso, o sea. Y el juez que te atiende el habeas corpus va a decir, este boludo me llama por una campera y directamente llama al servicio y le dice, che, escuchate, fíjate qué personal tenés, porque se llevan los elementos de los internos. Queda todo en la nada, ¿me entendés? Vos vas a estar pateando la reja, puteándolo al celador, que no tiene nada que ver, al de requisa también, y nunca jamás vas a recuperar lo que perdiste, ¿entendés? ¿Una vez recuperaron algo? No. Que yo sepa, no. Hay varias historias, varios casos, ¿no? Yo estuve en provincia y te plantan, por ahí tenés bronca y por ahí te dejan algo para que la requisa te saque, porque es distinto, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Y ahora es más light, como dicen a lo de antes. Antes vos escuchabas requisa, entraban todos corriendo y vos te tenías que ir desvistiendo mientras corría, porque si no cobraba. Y ahora se dedican a otra cosa, a sacarte las cosas de valor. Salí más calmado, pero hacen un desastre. Por ahí, en el mismo país, vos tenés una bronca, te dejaban algo, te dejaban un fierro. Y venía la requisa, te lo encontraban en tu lugar, porque se quedaba uno en cada lugar, sabían que era tuyo, te criqueaban a buzones. Quedaba castigado y eso, perdía el pabellón o salía de traslado. Pero ahora es distinto, ¿no? Porque te encuentran algo, se lo agarran ellos. Vos no te das cuenta primero, empezás a buscar porque tus cosas la tiran para la otra punta y lo del otro te lo dejan acá, por ahí al propósito, ¿viste? ¿Para qué? Para justificar lo que se están llevando, porque uno no se da cuenta. Uno que se va un tiempo tiene ropa, de todo, y ya no podés salir como el que recién viene, que sale con dos bolsitos, ya lo dejá, vos decís, ¿para qué lo voy a sacar? Y cuando yo mismo, ¿no?, pasa la requisa, voy, miro todo, ordeno, y digo, si me falta algo no me doy cuenta, me voy a dar cuenta cuando lo busque, o cuando lo necesite, que diga, che, el buzo, uy, el buzo no está, empezá a sacar, no está. Ves que el pabellón no está, porque si no se lo tienen que poner o tenerlo guardado, y ahí te das cuenta que se lo llevaron. Todo pasa por eso, ¿eh? La seguridad, todo. La seguridad de cuando vos salís del pabellón, que te requisan, que no se ves nada. Algo punzante, nada que sea ilegal. Eso depende todo de eso. Todo lo que transita, todo lo que entra al penal, todo depende de eso. Pero así, con eso se aprovechan y también se quedan con las cosas que por ahí son de valor, que tienen autorización de pasar, y se lo quedan ellos, porque es lo que más cuesta para uno, ¿no? Para tenerlo, para que llegue al pabellón. Ellos quieren entrar, por decir, yo estoy en el octavo. Ellos quieren entrar al octavo, pero ellos tocan el silbato en el séptimo. Y hacen creer al octavo, porque se escucha el silbato. Ellos cuando ingresan, a veces, ya cuando ingresaron, tocan un silbato. Dan su anuncio de que requisa, también ellos gritan. Entonces, la última vez ellos tocaron el silbato abajo, y muchos de arriba, del octavo, pensaron, hoy entró abajo. Y cuando, sin embargo, decían así, y no pasó ni 5 minutos, ingresó al octavo. Entonces ellos juegan también así, con ese rol. También van viendo, o sea, creo que también, o sea, ellos se fijan mucho en el tema de las visitas también. Cuando a veces, bueno, traen cosas y esto, ellos vienen también más por eso, por las cosas, las pertenencias y todas esas cosas. Pero es así, es un como un juego del gato y el ratón, ahí está. llevándole un contexto, nada, al medio libre, es como que vos te vas a laburar de lunes a viernes y vos a los 15, 20 días decís, bueno, hoy me entran a robar, ¿entendés? Y vos te vas a laburar y estás pensando, che, bueno, ¿hoy qué me van a llevar? Y estás con ese constante pensamiento que después, bueno, lamentablemente, si vamos a hablar de una manera un poco más técnica, se te produce un trauma en la cabeza. ¿Entendés? Si vos estás cada 15, 20 días, te venís a la facultad y te tenés que venir con tu bolsita, con tus cosas, esperando que te digan, che, mirá que fueron para allá. Y vos te tenés que ir corriendo al pabellón en el reintegro de las 12. Bueno, en tu caso, tenés que cumplir 8 horas de trabajo y te quedás, uy, ¿qué me habrán llevado esta vez? La tele, el teléfono, ¿entendés? O sea, llevándole un medio libre es como que vos tengas fija un asalto cada 15 o 20 días. ¿Entendés? Así sería enmarcado en un medio libre a, no sé, una familia cualquiera en su casa. Rompen todo. Eso vienen a cumplir algo. Ven la cerámica, tocan que está floja, la rompen. Van al baño, ven algo, un tornillo flojo, lo arrancan. No les importa que no encontrar nada. Solo que eso, tienen que asegurarse que no haya nada. Y lo rompen y después el servicio lo tiene que poner porque cuando se van, habeas corpus, nos rompieron la canilla, nos rompieron el inodoro, rompieron los colchones. A mí me rompieron el colchón la última vez que vinieron, lo abrieron todo, lo partieron por la mitad, al único. Y Sosa cuando llegué, miré y sal delegado me estaba esperando, me dijo, no, ahí hay otro colchón. Mirá lo que te hicieron, un desastre, yo estaba acá. Yo ya, medio que ya al principio sí traía las cosas, guardaba. Lo que sí puedo tener, los papeles, todo, que lo traigo con todos los cuadernos que tengo acá. Y si por ahí cigarrillo o remedio. La dentadura postiza, pues te lo tiran a la mierda si te lo olvidaste. Tenés que andar buscando bajo la cama y... Y bueno, pero de que rompen todo y no les importa nada quién lo tiene que pagar, lo hacen. Vivir en la sensación de que te puedan robar, ¿cómo es? Todos los días a partir de que eso viene, puede ser una semana, dos, y después la espera. Puede ser, ya van a venir. Yo veo a los compañeros que tengo, salen con dos bolsas, van al colegio, dos bolsas. ¿Qué se van? Se van hasta la galletita, jugo. Se llevan cosas que la familia le trae y que uno ya la tiene clara que se las llevan. Hasta incluso vos, cuando ves que se va la requisa, que muy pocas veces lo ves, pero el que puede ver, ellos salen con dos bolsas, cenas que no sabe lo que llevan. Y es como un trofeo de eso. ¿Pero qué se reban? Un champú, un desodorante, yo qué sé, un jugo, o por ahí le hace falta a ellos, se bañarán acá, quedará todo para ellos. Es algo que está independiente al servicio, como que eso es una fuerza más que está metida acá adentro. Y el encargado, todo, o sea que es como, yo lo veo como la brigada y el agente de la esquina. Que viene el de la brigada, ese lo trata de menos y él puede ir, aprieta uno, la arregla, se lleva algo o entra al allanamiento, mal allanamiento, robó, se llevó, se reparten entre ellos. Pero nosotros acá adentro es como que pasamos a ser al revés de lo que era afuera, ¿no? O será algo psicológico de eso, como... cómo nos manejan. Cuando la requisa supone, a través de informantes o personal, informantes internos o informantes de la fuerza, supone que hay complicidad entre personal penitenciario, celador, con los internos, bueno, ahí ellos emplean una requisa más exhaustiva en la que cae también el mismo celador. Ese tipo de requisas, bueno, te digo, son con perros, con paletas de detector de metales. Y bueno, tal cual como nosotros sentimos esa requisa, o sea, quitándonos nuestra ropa, lo mismo es el celador. Eso genera, o sea, que como está el dicho, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Bueno, al pisarse la manguera, ahí eso genera ese tipo de tirantez o bronca interna entre el mismo servicio, ¿entendés? Es más, o sea, hasta han sido trasladados, destituidos, puestos a disposición, porque bueno, pudieron comprobar, corroborar que había complicidad, o en su defecto no pudieron comprobar nada, pero ya queda, viste, esa brecha, esa bronca entre personal común y el personal de Erguiza. Bueno, después está la otra parte de la requisa, que requisan a la familia cuando vienen a verte, cuando vienen a depositar, y bueno, es una cagada de que hay cosas que no dejan pasar, hay días que la dejan, hay días que no, te traen algo, por ejemplo, no dejan pasar limón. Fin de semana tiene que ser para compartir, o sea que ese día no dejan pasar mercadería, carne, nada, para compartir, que es fiambre, pan lactal, todo cosas como para compartir en el momento. Pero hay familias que no pueden venir día de semana, viene fin de semana, y si no tenés que depositar, y aunque vos le pidas, le rogues, no te dejan pasar. Por ahí trae una campera puesta, no, esa no va, la tenés que dejar. La verduguean a la familia como queriéndola cansar, ¿viste? Para que dejen de venir. La verdad que reniegan mucho, eso les cuesta una banda para traer cosas, y eso se le ocurre. Por ahí fiambre, dice, tanto fiambre. ¿Pero qué les importa? ¿Entendés? Parece que se sienten mal que te traigan. ¿Viste? No, esto no pasa. Pasa jamón y el queso, nada más. Lo demás no deja. Salchichón primavera no pasa porque tiene condimento. Pero son fiambre, vienen en feta. No, ¿viste? Le hacen pasar ese mal momento. Cualquier cosa que se le ocurre, que te vea, que a eso les cae mal o no sé por qué, pero a tu familia le hace pasar un mal momento, ¿viste? Que después de eso entran, te cuentan, vos renegás, reclamás, pero es como todo, o sea, quedó hacia adelante, ya es tarde, ya, bueno, la próxima voy a ver si lo traigo, te lo dejan pasar, y si es comida, se lo tienen que volver a llevar. ¿Viste? Un día cumpleaños de mi señora, me autorizaron, torta, sándwich de miga, y el día del cumpleaños vino, y era cumpleaños de ella, y me dijeron que no estaba autorizado. Mi señora entró llorando, y yo agarré, llamo al de visita, que venga el de requisa, los pibes que trabajan ahí en visita, llamaron para que vean, para que le dejen pasar, y nada, se encapricharon, no, y no la dejaron pasar. Tuve que pasar, pasó la visita, la pasó mal, no, porque lo único que traía era eso, no trajo otra cosa, como porque era el cumpleaños. Y el lunes yo agarré, hablé con el linterna, pedí hablar con ellos, digo, ¿cómo es que ustedes lo autorizan? Y la solución de ellos fue, la próxima vez, que nos informen a nosotros y nosotros mismos vamos a hacer, traer, sí, pero el cumpleaños ahora el año que viene. ¿Cómo hacemos? La torta se la tuvo que llevar, se la llevó a su casa. Y bueno, lo mejor que salió, que bueno, más, llevarlo a casa y compartirlo con toda la familia. Por lo menos que no se lo quede en eso y nada más. Hola, esto es un podcast y se llama Radio Oculta.